A todos los que nos escuchan en el espacio de las ondas hertzianas y a los que nos escuchan en el ciberespacio, ¿cómo están? Yo soy Omar Dávila, bienvenidos a una emisión más del Top 20 de Monitor Latino. Las 20 mejores canciones de la semana, checadas, estudiadas, calificadas por Monitor Latino, que cada semana recibe la programación de las principales estaciones de México para presentarles este conteo semanal. ¿Cómo la ven? Yo soy Omar Dávila y en este, en el programa número 140, tenemos nuevas canciones, un super estreno que se presenta casi en el top 10. Además, tenemos las noticias más relevantes de la semana, las canciones en la mira y también viajaremos a través del tiempo con éxitos de ayer, pero con artistas que están dando de qué hablar hoy. Tenemos algunos estrenos, podríamos presentarles. Bueno, ahí vamos a ir trabajando en estas dos horas donde presentamos solo los mejores éxitos de las estaciones de radio en México. Y arrancamos con el número 20. 20. Cuando se apaga la luz por un instante, la oscuridad acompaña a los amantes. Busco tu sombra perdida entre la gente, mientras dibujo tus ojos en mi mente. Y sé que tú estás pensando en mí cuando la luz apagas antes de dormir. Si estuvieras se esfuman con el viento, y sé que tú estás pensando en mí cuando la luz apagas antes de dormir. Si estuvieras de Monitor Latino. 19. Grupo nuevo, Barana, se presentó ahí en el número 20, y en el 19 aquí viene Mané de la Parra. Esto es La Fórmula. No puedo resumir en dos palabras las cosas que tú a mí me haces sentir. Alteras mis latidos, controlas mis sentidos. Dime qué es lo que hiciste para hacerme estar así. No sé si me envenena tu mirada. Cuando me miras pienso que es así. Yo ya busqué en las ciencias la fórmula secreta para que tú también mueras por mí. Un gramo de ilusión, un poco de calor, 2000 caricias qué me pasa y cómo es que no puedo estar sin ti. Alteras mis variables, me vuelves vulnerable. Yo que no imaginaba que pudiera ser así. No sé qué es lo que tiene tu sonrisa, que yo sin ella no puedo vivir. Yo ya busqué en las ciencias la fórmula secreta para que tú también mueras por mí. Un gramo de ilusión, un poco de calor, dos mil caricias que te acerquen a mí. Dos gotas de pasión que busquen tu reacción, muchos más besos de los que ya te di. Súmale a la ecuación todo mi corazón, multiplicar mi amor y no dividir. Cantarte esta canción pa' que vibre mi voz al recordarte que yo muero por ti. Debes de cuidar cuando se ama, que no se extinga la llama ni te mate de calor. Yo te daré todo sin medida, porque solo en esa vida latirá mi corazón. Un gramo de ilusión, un poco de calor, dos mil caricias que te acerquen a mí. Dos gotas de pasión que busquen tu reacción, muchos más besos de los que ya te di. Súmale a la ecuación todo mi corazón, multiplicar mi amor y no dividir. Cantarte esta canción para que vibre mi voz al recordarte que yo muero por ti. Y que yo muero, y que yo muero por ti. Es que yo muero. 18. Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ver que estás en